Plantando Raíces. Hay un tema que viene siendo recurrente, voy viendo con recurrencia, en realidad, sigo como sucede habitualmente, o me sucede, que es por ahí las plataformas, son por ahí más las redes sociales o cosas que uno puede informarse en internet, sean medios, diferentes tipos de medios y plataformas donde se divulgan cosas o se expresan. Una preocupación por la escena de rock under, si se quiere, local nuestra, Argentina, que me genera cierto choque de opiniones o de sensaciones. Por un lado está la cruzada idealista, si se quiere, en la cual yo siento nos estamos involucrados, de sostener un proyecto, un espacio, una construcción y una difusión de por fuera del mercado del mainstream y las cosas que te dicen que consumas, que escuches, que disfrutes, que más una imposición que una elección. No voy a dejar de lado la discusión sobre si la libertad de elección o no, ¿no? Pero y por otro lado está la alerta, el llamado de alerta cada vez más intenso y más explícito en estos medios, ¿no?, de estas plataformas, sobre, digamos, de una preocupación sobre la desaparición de diferentes espacios, lugares, medios. Por esto surge a partir de que yo me enteré, creo, en estos días, de que este viernes es la última publicación del CIE Clarín, el suplemento joven de Clarín, que la verdad que genera un poco de nostalgia o quienes por ahí vivimos los 90, 2000, 2000 es. Nos ha tocado, digamos, yo me acuerdo ir en los últimos años de la secundaria, esperar los viernes para leer el CIE Clarín, y me acuerdo, leía toda la contratapa, era donde se publicaban todos los shows, al principio había mucho más espacio, y era como el momento esperado de leer, y leía cada uno de los shows, aunque no conocía las bandas, y así era una manera de conocer las bandas, después con el tiempo uno empezaba a ir a ver esas bandas. Al tiempo surgió el no de Página 12, que fue como la respuesta o la propuesta similar de ese otro diario. Esto en las eras de que no existía internet, ¿no? Me estoy refiriendo. Y así sucesivamente empezó las agendas de algunos medios, estoy hablando todo relacionado a la música, al rock. Las agendas eran como el lugar, un lugar preciado también para las bandas. Después, cuando uno empezó a tocar y a tener bandas, a tocar en vivo, salir en el CIE Clarín era todo un evento. Después, para el Bicho Reactor también lo fue, porque hemos salido en el CIE Clarín varias veces. Al principio, cuando yo me propuse dar a conocer el espacio, me focalicé en llegar a los medios y a poder difundir el espacio este nuevo que estaba creando y que estaba empezando, y también hemos aparecido. Y era como importante. Con el tiempo dejé de leerlo. Yo creo que después fue preso de. Desconozco todas las internas o boricuetos o motivos, pero dejé de leerlo porque dejó de ser interesante, por lo menos para mí. Pasó a ser mucho más interesante el no. Lo cual no quita de que sea un espacio, ¿no? Después hay que ver cómo termina ese espacio. Cómo, la verdad, hace tiempo no lo escucho. Al CIE Clarín, no lo escucho, no lo leo. Pero vuelvo un poco con lo que empezaba, ¿no? La preocupación, este estado de alerta por estos cierres o culminación de ciclos de los medios, los espacios. Y me parece que está bien, está bueno estar alerta, preocuparse, pero me parece que hay que aprender de la experiencia y hacer un mea culpa de ver qué hizo cada uno para que esos espacios no cierren o no sientan que o no termine el ciclo. También, digamos, me atrevo a incluirnos en esto, porque nosotros estamos terminando nuestro ciclo este año. Nos quedan, sin contar este, 8 programas. Habría que hacer una revisión, a ver, y nosotros, yo también lo digo, de qué es lo que, cómo fue que actuamos, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que no hicimos. para que la situación sea como la que es hoy en día. No estoy acusando digamos, indirectamente a nadie, es genuino y es honesto esta reflexión, pero a mí me lleva a pensar eso, me lleva a pensar, capaz que no puedo ser objetivo porque estoy o siento estar en uno de los lugares, pero como sigo siendo consumidor y sigo siendo músico que toca, como sigo siendo espectador, me parece que también puedo atreverme a pararme del lado de la objetividad, aunque sea un poco. Lo cual también me lleva a pensar, porque también por sucesos personales de las pruebas en las que nos pone la vida constantemente. Y algunas cosas que por ahí me salieron decir en algunas reflexiones de este año anteriores, las podemos vincular en el sentido de que de cuanto más críticos podamos ser y más auténticos con uno mismo, me parece que mejor vamos a estar parados para enfrentar cada una de las situaciones, cada uno de los fines de ciclos, cada una de los desafíos que la vida nos presenta a cada uno. También estoy un poco menos charlatán y más ganas de escuchar música. Hoy, Juan, te traje un tema, si no me equivoco, te gusta el tema con el que vamos a abrir. Es un regalo mío para vos. hoy no están los chicos, ni Pablo ni Hernán, porque tuvieron que les surgió algo a último momento, así que no van a estar, pero tenemos todo un programa con bastante buena música, invitados y otras tantas. Así que, Juan, si te parece, arrancamos el Bicho Reactor, programa número 611. Upstairs, the wounded man.

answer for the women, say, be my daddy too. Yeah, that's it for the women, say, be my daddy too. Well, I tell them I don't want no other baby but you. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Arrancamos con el Bicho Reactor. Continuamos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 486-40489, 486-6095. Pueden llamar para ir despidiéndonos, ¿no? Por ejemplo, ir diciendo chao. Voy a empezar a invitarlos el martes 29 de noviembre. Quiero armar quilombo acá, ¿eh? Juan, vos venite preparado, ¿eh? No faltes ese día. Te pido, por favor. Por favor. Estamos online, el Bicho Reactor 07.blogspot.com, el Bicho Reactor radio@gmail.com, estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, y ya están los invitados, las Panteras Negras ya están acá, en FM La Tribu van a presentar su nuevo, falta una de las Panteras, hay una sola, bueno, está la Pantera Colorada, es un buen nombre para una agrupación de cumbia, la Pantera Colorada, ¿o no? ¿No? La Pantera Colorada es bueno, es muy bueno. Bueno, toca Aerosmith este fin de semana, el sábado, una banda que es un espectáculo ya, es tipo un show de YouTube, un show de Kiss, un show de los Rolling Stones, ¿no? O sea, Aerosmith ya pasó a ser de ese lado, pero lo bancamos igual, y así que vamos a ir a verlo el sábado desde el Estadio Único de La Plata con Marina. Y quiero contarles que Aerosmith no es solo la baladita romántica de la banda de sonido de una película, no es solo esos clásicos que están buenísimos, ¿no? Que hicieron, marcaron un hito en la historia del rock. Cuando yo me enteré que los ídolos de mis ídolos, que eran los Motley Crue, eran los Aerosmith, me cayeron mejor. Lo que les quería decir es que tienen temas muy interesantes y muy buenos como el que vamos a escuchar ahora. Ah, me olvidé, Juan, largalo desde el segundo 19 el tema. Te lo hizo ahora. Vamos a escuchar de su disco Permanent Vacation, que supuestamente fue la vuelta oficial de la banda al éxito del año 87. El tema se llama Hangman Jury y suena de esta manera. Casi. Está por sonar. Ahí está. Tiene una intro. Es muy bueno. Esto es Aerosmith. Presten atención porque Aerosmith tiene cosas muy buenas como esta. Sitting in the shade, talking about the money that I done made, singing, what for? don't you lounge track like a whoop boy, don't you lounge track. Whoop boy, don't you lounge track like a whoop boy, don't you lounge track. Surely would stand on the rock that Moses stood, singing, "Whoa, boy, don't you lounge track like a whoa, boy, don't you lounge track? Whoa, boy, don't you lounge track like a whoa, boy, don't you lounge track?" Drank so much hoochie, made my eyes begin to blur. They say I nailed it to the wall. A stitch in time don't mean a thing. No. Crowd, cause I'm a poor boy. Don't you lounge track like a whoa boy. Don't you lounge track like a whoa boy. Don't you lounge track. Oh, what you do with the gun that's loaded? Oh, a shot dead when your heart exploded. Oh, I tell my baby not to, don't you worry. Like a line to the hangman, Joey. Oh, oh, I swear I didn't know that 45 was loaded. In fact, my memory ain't too clear. That's not to say she didn't get what she deserved. At least that's the way you look from here, boy. El bicho reactor.